Documentos. Radio Nacional de España. Con ocasión del centenario del nacimiento del dramaturgo y académico Antonio Buero Vallejo, el próximo 29 de septiembre, Documentos Radio Nacional recupera su vida y obra con la reemisión del programa que fin de siglo le dedicó en octubre de 1999. 6 meses antes de su fallecimiento, acontecido el 28 de abril del año 2000. Con guión de Javier Lostalé, el documental incluye testimonios de una de las últimas entrevistas concedida por el autor y realizada en compañía de su esposa, la actriz Victoria Rodríguez. A todos nos atrapa alguna vez la vieja intuición barroca de que el mundo es teatro. Y nada censurable hallo en darla ahora por válida, pues el teatro no es hipocresía, aunque la hipocresía fuese teatro en el primigenio sentido de la palabra. Lo que requiere la escena de la vida, no menos que los escenarios teatrales, es lo fingido verdadero, que nuestra representación se sature de sinceridad. Pero la representación más veraz no demolerá las convenciones que la configuran. Esta voz, afirmada en un pensamiento que se nutre del pozo de una existencia donde la ética y la estética entrelazan sus ramas no distintas si su destino es la verdad, corresponde a Antonio Buero Vallejo, uno de los grandes dramaturgos de este siglo. Esta voz sonaba así en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, pronunciado el 21 de septiembre de 1972. Buero Vallejo se disponía a hablar sobre García Lorca y el esperpento ante la mirada de los espectadores que llenaban ese recinto de la palabra y la observación especialmente aguda del académico Pedro Laín Entralgo, que con voz también cuajada en la luz del pensamiento, respondía al autor entonces de obras ya tan capitales como El tragaluz y El sueño de la razón. Este gran dramaturgo de la esperanza trágica como última clave y de la ética severa como primera meta y supremo recurso, ha sabido ser a la vez ético y esperanzado, y generosamente ha puesto su fina y austera inteligencia al servicio de una empresa necesaria: mostrar y demostrar que uno y otro, siendo distintos entre sí, fueron entre sí complementarios. Antonio Buero Vallejo es de esos creadores en los que vida y obra, historia y conflicto individual se cierran en un círculo en el que se delimita la respiración del hombre entero, sin que ese círculo sea nunca prisión, pues nada está en él definitivamente acabado, sino que la palabra mañana, nacida de la esperanza, lo hace y deshace sucesivamente. Por eso, notaremos en los próximos minutos cómo al hablar de la infancia sentimos el resplandor final, y al tocar el dolor, amanece la alegría. Cómo una celda vuela con la libertad de alguien que dibuja. Todo tiende a la unidad en Buero Vallejo, el transcurrir humano y las artes que lo reflejan. El 29 de septiembre de 1916 nace en Guadalajara quien estará llamado a renovar el teatro español contemporáneo. Su padre, Francisco, capitán del ejército, profesor de cálculo matemático, es un amante de los libros y posee una biblioteca lo suficientemente surtida para que desde pequeño nuestro protagonista conviva con Cervantes, Calderón, Dumas, Verne, Dickens y otros clásicos. Pasión por la lectura precedida por su facilidad para el dibujo desde los 4 años y su sentido de la música que encendía su mirada cada vez que veía un violín. Yo me acuerdo de que de pequeñín veía unos violines de juguete en una tienda de mi ciudad natal que parecía que estaban bastante bien hechos. Evidentemente eran de juguete, pero alguna capacidad de ser tocados sí deberían tener, pienso yo, poniéndoles buenas cuerdas o lo que fuera. La lata que yo le di a mi padre para que me comprara uno de esos violines fue indescriptible. Pero, por las razones que fuera, aunque eran padres complacientes, no me lo llegaron a comprar. Quizás si me lo hubieran comprado yo ahora, sería violinista. Dibujo, lectura, música y una mano paterna siempre que le conducía al teatro. Me acuerdo vagamente de haber visto, de muy niño aún, en el teatro de mi ciudad natal, pues teatro de Linares Riva, Rivas, de teatro de los Quintero, alguna cosa de Benavente, alguna cosa de Arniches. Y al mismo tiempo, y esto era quizá, o fue quizá para mí, más decisivo, fue que la gran afición de mi padre se traducía además en que él estaba abonado y compraba al menos tres de las colecciones semanales populares de teatro, colecciones económicas. Esas colecciones, cuidadosamente encuadernadas por mi padre y arregladas por él, han estado en mi casa durante toda mi infancia. Temprana respiración del teatro, no solo como espectador, sino como actor y director en el pequeño teatrillo que a los 8 años Antonio pidió a los Reyes y donde puso en pie con pulso asombrado personajes y escenarios. Y mientras tanto, el círculo artístico tenía que cerrarse, empezó a crear sus primeros textos literarios, atreviéndose incluso, con algún remordimiento, a presentarse a un concurso convocado por el Instituto de Segunda Enseñanza de Guadalajara en 1932, con la narración titulada El único hombre. Llegó un momento en que yo ya tenía 15 años, me parece, en que en Guadalajara hicieron un concurso modestísimo de carácter literario y de tema libre, organizado por una asociación estudiantil que había entonces, y yo no pensé al principio en presentarme, pero se presentaban naturalmente las futuras glorias literarias. Bueno, el primer premio no me lo voy a llevar porque ese se lo va a llevar Ramón de García Sol, y yo lo pensaba de muy buena fe, yo lo admiraba mucho. Pero el segundo o el tercero, había 3 premiecitos, algo así como de 20 duros y de 50 pesetas, en fin, que entonces eran algo, pero eran así de modestos. Total, que hice una cosita y me presenté. Y me dieron el primer premio. Me dieron el primer premio. Con consternación mía. Porque yo seguí pensando, después de que me la dieran, de que se lo debía haber llevado Ramón. Este tapiz de sensibilidad artística tenía como hilos sustentadores la pintura. Una vocación acrecentada con su paso por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, del año 34 al 36, sin por ello abandonar nunca ni los teatros ni las salas de conciertos. Un tapiz de sensibilidad artística que no era solo un humo cálido y dorado, sino que presentaba ya los rasgones, los descosidos de un tiempo histórico que desembocaría en la Guerra Civil, que se había ido tejiendo entre el desasosiego de una crisis religiosa padecida a los 15 años, como resultado de sus lecturas de Ortega y Unamuno, y en un ambiente de tolerancia y equilibrio fomentado por la actitud de sus padres. Buero Vallejo llega así a la Guerra Civil, todavía sin cumplir los 20 años, con una gran dosis de clarividencia y el espíritu en acción del comprometido con unas ideas nunca abstractas, siempre encarnadas en un ser humano con nombre y apellidos. Y en la Guerra Civil, el conocimiento de la contradicción, la herida abierta de la dialéctica, sustanciada en el asesinato de su padre, apresado por la policía de la República y fusilado el 7 de noviembre de 1936, probablemente en Paracuellos del Jarama, fusilado por aquellos a cuyo lado estaba en la contienda fratricida. 3 años más tarde, en mayo o junio del 39, es detenido por los nacionales y condenado a muerte en juicio sumarísimo por adhesión a la rebelión. Condena, conmutada 8 meses después por la pena de 30 años, que comenzó a cumplir en diversas cárceles, entre ellas la de Conde de Toreno, en Madrid, donde permanece año y medio y realiza el famoso retrato de Miguel Hernández, a quien había ya conocido durante la guerra en un hospital de campaña de Benicassim. Llegó Miguel, yo ya lo había conocido, aunque superficialmente, durante la guerra. Me di a reconocer de nuevo con él. Enseguida se acordó, empezamos a charlar. Lo destinaron a la misma galería mía, es que era la galería de condenados a muerte. Y bueno, pues como era natural y obligado, y inevitable y deseado, pues llegó un día en que le dije, bueno, Miguel, te tengo que hacer una cabeza, claro. Y le hice ese retrato. En marzo de 1946, tras diversas rebajas temporales de condena, Buero Vallejo es puesto en libertad condicional y desterrado de Madrid, fijando su residencia en el entonces independiente Carabanchel Bajo, aunque donde realmente reside es en la capital de España, donde su supervivencia está asegurada en la casa de sus padres, en la madrileña calle de los Hermanos Miralles, hoy General Díaz Porlier. En el silencio de esa casa, Buero Vallejo, ya entretejido por la vida y el arte, decidió abandonar la pintura y dedicarse al teatro. Entonces, cuando me di cuenta de que la pintura ya no resonaba dentro de mí como había resonado, quizá por un desajuste, por una descompensación entre una cabeza que no había dejado de pensar en cosas y en problemas pictóricos y una mano que durante casi 10 años no había practicado de la manera lógica. Y en cambio me puse a escribir, y eso sí, eso ya, en cambio lo hice con gran interés y con gran entusiasmo. Mientras Buero Vallejo crea argumentos, personajes dotados de un valor universal, juega con las fronteras entre lo real y lo irreal y abre a su escritura el horizonte de la búsqueda de la verdad. España es un organismo muy débil, un campo abonado por las secuelas de la violencia y el rencor, donde los labios están sellados y el arte enflaquecido, especialmente debido al exilio, si bien hay un puñado de dramaturgos con verdadera calidad, entre los que se encuentran Miguel Miura, Jardiel Poncela, López Rubio, Neville, Joaquín Calvo Sotelo y Juan Ignacio Luca de Tena. En ese ámbito, las carteleras del teatro español amanecen el 14 de octubre de 1949 con los títulos de crédito de una obra, Historia de una escalera, ganadora ese mismo año del premio Lope de Vega, que no se había convocado desde antes de nuestra guerra civil. El pensador y escritor Pedro Laín Entralgo afirma que es una obra sobre la que pesa la tragedia de nuestra contienda y en la que junto al retrato de la miseria hay un resquicio para la esperanza. Una obra claramente renovadora. Esa historia era la afortunada demostración de que la cotidiana existencia sobre la tierra es para muchos hombres miseria, esperanza de vencerla un día y descubrimiento de que ese día lleva sobre sí, como nombre invariable, una palabra dilatoria e incierta, la palabra mañana. María Jesús Valdés, uno de los nombres de la escena que desde su juventud iluminaba este arte con su inteligencia y sensibilidad, entrevió en esta obra y en la personalidad del autor señales de una profunda transformación del panorama teatral. Era un absoluto desconocido cuando nos hablaron, nos dijo Cayetano Luca de Tena, director de Teatro Español, que se iba a representar un premio Lope de Vega de un autor que existía ciertos comentarios, cierta polémica entre unos y otros, porque había estado en la cárcel, venía con una especie de leyenda. Bueno, pues no sabíamos de quién se trataba, quién era, Y nos presentaron a aquel hombre muy joven, alto, delgado, estaba todavía con una palidez impresionante, pero al mismo tiempo con una forma de ser, en contra de todo lo que digan de él, muy agradable, muy simpática. Yo no recuerdo en mis años de teatro un estreno como aquel, donde la gente se puso de pie, donde se tuvo que repetir la célebre bronca de Historia de una escalera, y fue una noche emocionantísima, de verdad. La escalera de esta obra que aglutina fracasos, angustias y sueños de dos generaciones resonó la noche del estreno con las ovaciones de los espectadores, como narró la actriz Asunción Sancho, que participó también en el reparto de este acontecimiento teatral. Un momento antes del final, supongo, Güero, que lo recuerdas, estábamos en el rellano superior de la escalera y había una gran pelea entre los vecinos, insultándose, dando voces. Y en esto, entre todo el jaleo, oímos un jaleo muy grande en el público. Y alguien dijo: por favor, callad, que están pateando, parece. Hubo unos segundos de silencio y en ese momento lo que se oía era una gran ovación con bravos, con, bueno, de todo. Y aún no había terminado la obra. Yo en ese momento pensé: Dios mío, ¿qué estará sintiendo Güero? La interrelación entre lo personal y lo social, presente en Historia de una escalera, será una de las claves del teatro de Güero, que a partir de este momento irá dando testimonio de la realidad del país mediante la encarnación de sus conflictos en seres humanos concretos, a lo que añadirá, más allá de esa realidad, el universo íntimo de sueños, deseos y esperanzas de cada uno de esos seres. Para todo ello, utilizará un sistema de transposiciones temporales, de elementos mitológicos y de símbolos que le permitirán levantar los pies del suelo sin perder nada de su humus. Entre los símbolos hay uno, el de la ceguera, columna vertebral de dos obras, En la ardiente oscuridad y El concierto de San Ovidio, que representa plásticamente las limitaciones humanas y su superación mediante el ejercicio de la libertad, como el propio Güero dijo. Güero, que fue más allá y elevó este símbolo a símbolo del total vivir humano. El símbolo concreto de la ceguera, como cualquiera de los grandes símbolos, yo no me he inventado ese, no he hecho más que utilizarlo modestamente, como muchos otros lo han usado ya. Es un símbolo, evidentemente, tan completo, tan rico, que a través de él se puede presentar a la humanidad entera y a los conflictos enteros de la humanidad. Ah, los ciegos. Los ciegos se creen con derecho a compadecerme. Ellos que son pequeños y vulgares, todos respiran como si les hubiesen librado de un gran peso. Vuelve la alegría a la casa. Todo se arregla. Y ahora están brillando las estrellas con todo su esplendor. Y los videntes gozan de su presencia maravillosa. Esos mundos lejanísimos están ahí, tras los cristales, al alcance de nuestra vista. Si la tuviéramos. Adolfo Marsillac acaba de decir un fragmento de su personaje, Carlos, en La ardiente oscuridad, estrenada el 1 de diciembre de 1950 en el María Guerrero, y sin solución de continuidad, la memoria nos instala ante un Estudio 1 de Televisión Española en donde dos emperadores de la escena, ya desaparecidos, José María Rodero y José Bódalo, interpretan a los protagonistas de El concierto de San Ovidio, David y Valentín. Obra estrenada el 16 de noviembre de 1962 en el Teatro Goya de Madrid. ¿A qué sabe el miedo, Valentín? Los ciegos han rezado ya bastante por tu alma sucia. Reza tú ahora si sabes rezar. ¡Hijo de perra! Yo nunca estaré donde tú vayas, pero siempre sabré dónde estás tú. Eres pesado. Tu aliento es ruidoso. ¡Y hueles! Ya no diré una sola palabra más. Valentín. ¡David! ¡David! No me has comprendido. Yo quería ayudaros. Yo no soy malo. Todos sois unos ingratos. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Adriana! La esperanza es el nervio del teatro de Buero, según Pedro Laín Entralgo, teatro trágico que, como toda verdadera tragedia, alberga en su seno la capacidad del ser humano para encontrar una salida a su propia vida. Ejemplo de esta esperanza es la obra Hoy es fiesta, estrenada el 20 de septiembre de 1956 en el María Guerrero y de la que se hizo eco el Nodo. Se representa con merecido éxito el drama de Antonio Buero Vallejo, Hoy es fiesta, que tiene como escenario varias terrazas vecinales de una casa madrileña. El autor, partiendo del problema de las vidas acongojadas y humildes, encarna en sus personajes las más variadas historias donde no falta la nota tierna del amor. En torno a la ingenua superchería de la echadora de cartas, los vecinos se entregan al juego de la ilusión, mezclado a veces con prematura decepción. Tú nos ves salir algunos días muy arregladas. Y ella dice a los vecinos que vamos a una boda o a un bautizo. Y ellos luego se ríen porque creen que miente. Pero es verdad. Solo que nadie nos ha invitado. Ella se entera de muchos modos y entonces vamos a comer. Si alguien nos pregunta, ella sabe contestar con mucho desparpajo. Nosotras somos las de Ramírez o cualquier otra cosa. Pero ya nos han echado de más de un sitio. Hoy es fiesta sintetiza la virtud de la esperanza en los personajes que, tras conquistar una azotea, luchan desde sus propias vicisitudes personales por hallar ese claro impulso que al final lo salve. Para Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Centro Dramático Nacional, el concepto de esperanza en la dramaturgia de Buero no puede separarse de otros dos conceptos, los de libertad y verdad. El gran debate que se abrirá con el teatro de Buero va a estar precisamente en esos dos términos, tragedia y esperanza. Buero Vallejo es muy lúcido y no nos está prometiendo gratuitamente nada, no nos está diciendo que la libertad no tenga un precio. Nos está diciendo que la verdad merece la pena, la verdad es dura. No nos dice que la verdad vaya a ser, nos esté dando una solución, dice, con mirar la vida de frente vais a tener la solución, ni muchísimo menos. Lo que está diciendo es que de haber una esperanza, esa esperanza nace de mirar la vida de frente, de no tener miedo, de no vivir con la cabeza agachada, de no tener miedo a mirarnos en el espejo y no reconocernos, de quitarnos los maquillajes, las máscaras. Yo creo que eso es lo que él no promete nada. Dice que de haber una salida, está ahí. Hoy es fiesta iluminó también el camino del amor para la actriz Victoria Rodríguez, que interpretó el papel de Daniela o la integridad moral, y que durante los ensayos empezó a conocer de verdad a Buero Vallejo, con quien contrajo matrimonio en 1959. 40 años, por tanto, llevan juntos. Toda una vida que tuvo su amanecer cuando el dramaturgo le propuso trabajar en Hoy es fiesta, propuesta acompañada de una anécdota contada por la propia Victoria Rodríguez en el homenaje que se le tributó en el Teatro Albéniz de Madrid con motivo del 80 cumpleaños de Buero. Me contrataron y, bueno, después de hablar pues de eso que hablamos los actores, sueldo, el cartel entonces no. Pues me fui al Café Gijón y estaba Antonio. Entonces aproveché para agradecerle que me hubiese elegido para hacer el papel de Daniela. Y me dijo, bueno, la verdad es que yo tenía pensado dos nombres, el de María Fernanda de Ocón y el tuyo. Pero claro, tú das mejor la pobrecita, la que tiene hambre. Tú eres mucho más menudita y realmente por eso te... Bueno, pues, Antonio, esto es verdad, ¿eh? En la mirada de Victoria Rodríguez hay escenas detenidas de lo mejor del teatro español del último medio siglo. Y en su desvelo amoroso, las palabras y los silencios con Buero compartidos tras la escritura de cada una de sus obras. De entre ellas hemos escogido dos, El Tragaluz y La Fundación. El Tragaluz se estrenó el 7 de octubre de 1967 en el Teatro Bellas Artes de Madrid, dirigida por el ya fallecido José Osuna, y produjo una verdadera conmoción social. Todavía el país no había borrado de la línea del alma los términos de vencedor y vencido. Y los que acudieron al Bellas Artes silenciosamente se reconocieron en los tres protagonistas. El padre, loco desde la muerte de su hija pequeña, Elvirita. Vicente, uno de los hijos que no renunció a coger el tren de los vencedores, cayera quien cayera, y que es causa de la muerte de Elvirita. Y Mario, que asume la condición de víctima y que, de algún modo, también es culpable por no querer luchar contra esa situación. Por no hacer, palabra también clave en el teatro de Buero Vallejo. Jesús Puente encarnaba el personaje de Vicente y revive el momento en que su padre, el gran Francisco Pierra, lo mata. Cuando yo confieso al padre todo lo que yo he hecho, a pesar de mi triunfo en la vida, en un momento de dolor, que el padre está hablando de sus cosas, recortando muñecos con unas tijeras, y cuando empieza a confesarle mirando al tragaluz, a esa luz de esperanza que había en aquella habitación, empiezo a confesarle todo lo que yo había dejado atrás, el padre va volviendo un poquito en el mundo que dejó, empieza a recordar a la niña que murió, y con el nombre de la niña que murió, cuando acaba la confesión de Vicente, el padre se levanta y con las mismas tijeras le clava a Vicente las tijeras en la espalda, porque está confesando al mundo su pecado, su real y triste pecado, y con eso mata toda esa victoria que hubo en contra de la muerte, de la desazón, de la falta de ilusión de esa gente que se quedó en el andén. Era una escena tremenda, una escena que Paco Pierra, que entonces hacía el padre, bueno, mereció el Premio Nacional de Teatro aquel año, porque estaba sublime, estaba maravilloso. Y el momento de la muerte era un momento de poner los pelos de punta, porque estabas matando una realidad que nosotros habíamos inventado, no la realidad que debíamos haber vivido. Mi padre siempre decía, tú saldrás adelante. Se colocó de albañil y ni dormía por aceptar chapuzas. Y me compró una máquina y un método y libros. Y cuando me veía encendiendo la lumbre o barriendo o acarreando agua porque vivíamos en una chabola, me decía, yo lo haré, tú estudia. Y quería que me vistiese lo mejor posible y que leyese mucho. Pero se mató. Iba a las obras muy cansado, medio dormido. Y se cayó hace 3 años de un andamio. Y yo me quedé sola. Esta voz se sumó al coro de voces del drama El Tragaluz. Es la voz de Lola Cardona, la voz de Encarna en el escenario, la amante de Vicente y la novia de Mario. Entre El Tragaluz y La Fundación no podemos olvidar dos hechos. El estreno, el 6 de febrero de 1970, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, de El Sueño de la Razón, y el ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, el 21 de mayo de 1972, de Buero Vallejo. El Sueño de la Razón, una de las obras más queridas de Buero, junto a La Fundación, refleja, a través de la figura de Goya, el conflicto del artista con el poder o consigo mismo, como ha señalado el propio dramaturgo, y es un paradigma de la participación del espectador en lo que sucede sobre el escenario. En esta obra, el público percibe lo que percibe Goya, incluso comparte en momentos la sensación de sordera del pintor, participación que Buero identifica con reflexión, más que con una participación física, como se desprende del análisis del catedrático de literatura de Santiago de Compostela, Luis Iglesias Feijóo. Buero pretende y busca, y creo que consigue, una participación psíquica del espectador. Es decir, que se vea el espectador implicado en el mundo de problemas que se le ofrecen desde la escena. Él ha hecho unas propuestas estéticas de la dramaturgia occidental muy considerables y que yo sospecho que en el siglo que viene serán reconocidas, no solo en España, sino también fuera de ella, como propuestas muy, muy atendibles dentro de lo que es la dramaturgia del siglo XX. El acceso a la Academia de Buero Vallejo, hecho que se produjo, como dijimos, en el año 72, no fue sino el reconocimiento del valor literario de sus obras, de la eficacia de su lenguaje, precisada por el catedrático de literatura Iglesias Feijóo. El extraordinario cuidado de la lengua se presupone en todo autor literario, pero en un dramaturgo es vital. Porque si no consigue un lenguaje que sea un vehículo eficaz de comunicación, no solo entre los actores, sino sobre todo con el espectador, la obra no puede funcionar. También la actriz María Jesús Valdés, la Penélope de La Tejedora de Sueños, ratifica desde su profesión la riqueza del texto de Buero y lo fácil que es memorizarlo. El lenguaje de Buero Vallejo, que es absolutamente perfecto, es un virtuoso de la palabra, es el teatro más fácil de aprender. Está tan bien hecho, tan bien escrito, es tan verdadero, es tan natural, que se aprende perfectamente, pero no, se aprende rápidamente. Cuando un texto tú lo digieres perfectamente, lo entiendes perfectamente y eres capaz de transmitirlo con una verdad, es que ese texto no cabe duda que está bien escrito. Y además esa costumbre que había antiguamente, una cosa que se llamaba morcillas, eso jamás. El teatro es un teatro puro, es un teatro limpísimo. Eso es imposible. Es que además es inaceptable dentro del teatro, cuanto más en los textos literarios que te están pidiendo que todo sea perfecto. La Fundación fue otro aldabonazo en la conciencia del espectador. Hacía pocos meses que había sido asesinado Carrero Blanco. Con esta obra, Buero produce otra explosión, en este caso incruenta, en la que de nuevo el tiempo histórico se funde con el otro tiempo, el interior de los personajes. Tengo frío. Los hombres lo han logrado al fin. Tengo hambre. Esto que vemos era el futuro que soñábamos. Dame agua. Y ya es nuestro. ¿Por qué no me dan de comer y de beber? La Fundación crece y crece. Veo desde aquí a sus gentes. Dile a ser que me dé de comer. ¿No oyes a ser? ¿Viertes tristeza en algunas caras? ¿Por qué os coméis mi ración? ¡Contesta, ser! ¿Quién lo pregunta ese hombre? ¡Fieras hipócritas! ¡No! Los hombres empiezan a ser humanos. ¡A ser, dale de comer! No lo necesita. Dime, ¿sabes qué hora es? Me devoráis, me matáis. ¡A ser, por piedad! Desde que el ave ilumina el sol ese paisaje. Desde este. Y esta mañana. La Fundación fue estrenada en el Fígaro de Madrid el 15 de enero de 1974 bajo la dirección de José Osuna y este mismo año reestrenada con el mismo fervor popular en el Teatro María Guerrero por decisión de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que se encargó de la dirección. La Fundación es una gran parábola de la existencia humana en la que, como dice Juan Carlos Pérez de la Fuente, los personajes confunden a veces la realidad con sus deseos, con sus sueños. Creen que están en una fundación y donde verdaderamente se encuentran es en la cárcel. Antonio Buero Vallejo es un existencialista calderoniano. Yo creo que tenemos solamente que mirar a nuestro alrededor y reflexionar sobre nuestra existencia. El mundo es maravilloso, parece, ¿no? Y Buero Vallejo lo que está diciendo es: tengan cuidado, que hay demasiado brillo, que hay demasiado maquillaje, y que a lo mejor la vida, alguien tiene interés en presentárnosla como una gran postal, como una gran fotografía de atardecer maravillosa. Pero no es esa la verdad. Si soñamos, que muchas veces tenemos la necesidad de soñar, que soñemos despiertos, que seamos conscientes de que estamos soñando. Pero cuidado, que controlemos desde nuestra voluntad ese sueño, que no sea la alienación de una droga demasiado barata y demasiado simple. Tras la fundación, la memoria resucita la doble historia del doctor Balmy. La detonación, jueces en la noche, Caimán, diálogo secreto, y en 1986 la reposición en el Teatro Español de El concierto de San Ovidio, año de luces y sombras para Buero Vallejo y para Victoria Rodríguez, pues mientras obtiene el premio Miguel de Cervantes, muere en accidente de tráfico su hijo menor, Enrique, actor. Las palabras del dramaturgo y de su esposa lo dicen todo. En estos últimos tiempos, yo recuerdo a mi hijo mucho más que a cualquiera de mis obras. Va a hacer 13 años y la herida está ahí. Y no hay manera de hablar de él, señora. Por mi parte, y me molesta, y no quisiera ya, pero no puedo evitarlo. Yo creo que estuve 3 años completamente sonámbula. 3 años de mi vida, después de ocurrir esto, completamente sonámbula, no tenía ganas absolutamente de nada. Y es verdad eso de que darías tu vida por la del hijo, eso es ciertísimo. El mismo año de la muerte de Enrique, estrena también y se la dedica a su hijo, Lázaro en el laberinto, y con gran esfuerzo empieza a preparar el discurso de agradecimiento de la entrega del premio Cervantes, que pronunció en la primavera de 1987 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Su discurso versó sobre Cervantes y la relación con su obra, y a sus palabras el rey don Juan Carlos respondió con otras en las que se elevaba transparente la imagen de Buero. Seriedad y dignidad son algunos de los sustantivos más empleados a la hora de abordar la definición de esta obra diversa, en el que la lucidez no ha estado reñida con la esperanza en que el hombre, los hombres, puedan finalmente alcanzar la verdad y la luz. El nuevo premio Miguel de Cervantes, ya en plena respiración democrática, siguió demostrando que un teatro que aúna los pasos colectivos con los que resuenan cargados de la experiencia única de cada vida está siempre vigente. Es un teatro clásico. Así, dentro de este espíritu, fueron naciendo otras obras, casi en sucesión ininterrumpida desde 1949. Primero, Música cercana, en el Teatro Arriaga de Bilbao, en 1989, y luego, en septiembre del 94, Las trampas del azar, en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Y ahora, Buero plantea a nuestra reflexión el esfuerzo que hicieron ambos bandos durante la Guerra Civil para proteger el patrimonio nacional. Lo hace mediante la función Misión al Pueblo Desierto, que, dirigida por Gustavo Pérez Puig, se ofrece en el Teatro Español. Una función en la que el carácter ético de Buero Vallejo resplandece de nuevo, como subraya Gustavo Pérez Puig. Bueno, mejor, en esta obra yo lo único que he pretendido es resumir y rectificar algunas cosas que he dicho a lo largo de mi vida y en las cuales ahora no estoy conforme. Es decir, pienso que si hicieron las mismas barbaridades o similares en los dos bandos, yo siempre he tenido una tendencia, lógicamente, hacia un bando, pero creo que antes de terminar mi obra debo dejar algo en el que deje un poco más concreto que hubo barbaridades por las dos partes y hubo cosas hermosas por las dos partes. Es decir, es una obra que yo creo conciliadora y es, a mí me parece precioso que un autor como Buero, tan honesto y tan fiel a sus ideas, de repente sepa reconocer que se hicieron barbaridades, pero que se hicieron cosas bonitas en los dos bandos. Las referencias pictóricas, y sobre todo la música, no faltan en los textos de Buero Vallejo. Él mismo compuso esta pieza, recuerdo, para su obra La señal que se espera. Cuando terminan las palabras, empieza la música. La música fue, es una vocación frustrada que ha ido acompañando cada uno de sus estados de ánimo. Yo no entiendo la vida sin la música. Beethoven, Wagner y Stravinsky son sus compositores de cabecera. Y no niega que toque bastante bien la pianola, ya que no pudo hacer realidad su sueño de tocar el piano. Buero no entiende la vida sin la música. Dun, dun, dun. Con este claro de luna, con su sombra, recordamos lo amante que es también de la poesía Buero Vallejo y de las tentativas poéticas publicadas en 1991, elegimos el soneto Encrucijada. Parados todos en la encrucijada, gritamos la palabra que nos guía, estremecidos de que esté vacía. Miran los niños y no dicen nada. Ríen de pronto. Brilla su mirada, jugando otra palabra les nacía. Óyese guerra en la infantil porfía. Los observamos, no decimos nada. Hemos colmado el almacén del fuego. Canciones, libros. Avezaos al juego si no emprendéis el último camino. Otro no queda. Por el hoy abierto, corren los niños hacia un valle muerto, dóciles a sus padres, a su sino. Claro de luna y soneto nos conducen ahora a la casa de Buero Vallejo, la casa en la que siempre vivió en el barrio madrileño de Salamanca. Cruzamos el territorio de los clásicos y primeras ediciones y llegamos al sillón donde este caballero de la triste figura, con la mano no en el pecho sino en el bolsillo, como lo definió Manuel Vicent, convive con su salud quebradiza y habla con hilos de voz, pero trasladando a los sonidos la misma intensidad de pensamiento y emoción de siempre. Una cosa debe conducir a la otra. Se lo ha dicho más de una vez a los actores. Buero Vallejo aún tenía temperatura en sus manos para seguir escribiendo y dudaba ante la otra vida. Tal vez no he sido de bastante malo para irme al infierno, pero yo no sé si existen o no realmente estas cosas, como el gran vigilante que las conoce. Ojalá haya otra vida. Victoria Rodríguez está presente con esa atención de quien deja en libertad al que ama, incluso aunque vuelva a fumar, de perdidos al río, alguien apunta. Buero de pronto tose y dice: ¿sabe cómo salvé muchas veces la censura? Amenazando con retirar la obra. Luego se queda en silencio y mira la luz filtrada por los visillos durante más de 40 años. Esta casa, no dice, pero lo oímos, se sobrevive. Y mira a Victoria y le deja que hable. Bueno, pues aquí llevamos juntos en broma 40 años. No han sido malos. Hemos pasado de todo. Y espero que te pongas fuerte de una vez y seguir por lo menos 10 o 15 más, ¿eh? No pongamos números. Cualquiera sabe cuándo se va uno al otro barrio. Si es que hay otro barrio. Voy a decirle una cosa que ya he dicho también en ocasión anterior. Yo sin esta mujer no sería nada. El amor cierra ese círculo del que hablamos al principio, que representa la obra de Antonio Buero Vallejo. Un círculo formado por el pulso de todas las artes, aunque el teatro sea la expresión, y en el que canta el hombre entero, histórico e individual. Un círculo donde la ética y la estética se engranan con naturalidad. Antonio Buero Vallejo sabe que su poder creador no está solo en él, sino en los actores. Por eso a ellos se dirigió desde el escenario del Teatro Albéniz. Sus palabras quedarán en el aire, fructificando como las de un texto teatral. He estado mirando, como todos ustedes, mi vida, porque en todo lo que aquí se nos ha dicho y en todo lo que estos actores y actrices han recordado en sus monólogos, está mi vida entera. Y estaba clarísimo cómo el teatro sin esta gente no es nada, absolutamente. Y con esta gente, con esta magnífica gente, me doy cuenta de la enorme suerte que he tenido a lo largo de muchos años percibir el arte maravilloso de buena parte de los más grandes actores y actrices que ha tenido y tiene todavía España. Esta tarde me dijisteis que nunca intentara nada contra un hombre con los ojos en su sitio. Fue un gran consejo y os lo voy a pagar con otro. Tuyo, ¿eh? ¿Y cuál es, loco? Nunca golpeéis a ciegos ni a mujeres. Me amenazas, ¿eh? Somos viejos. Somos viejos el uno para el otro. Pero tú no habrás tenido en tu camino ninguna mujer que te recuerde joven, porque tú naciste viejo. Pero yo seré siempre joven. Joven y bella. En el recuerdo y en el sueño eterno de Anfín. Y ahora están brillando las estrellas con todo su esplendor. Y los videntes gozan de su presencia maravillosa. Esos mundos lejanísimos están ahí, tras los cristales, al alcance de nuestra vista, si la tuviéramos. Mi padre siempre decía: tú saldrás adelante. Se colocó de albañil y ni dormía por aceptar chapuzas. Y me compró una máquina y un método libros. Y cuando me veía encendiendo la lumbre, o barriendo, o acarreando agua, porque vivíamos en una chagola, me decía, yo lo haré, tú estudia. Pero ya nos han echado de más de un sitio. Y hoy a las 8 tenemos que ir a una de esas cosas y yo ya no vivo de vergüenza. No sé qué hacer. Si alguien al menos me animase y me ayudase a plantear las cosas a mi madre con claridad. Al fin solo he podido decirle esa cosa estúpida que siempre se nos viene a los labios. No me has querido nunca. Y él ha dicho entonces algo tremendo. Ya es tarde para decirnos muchas cosas, Amalia. Pero quizá desde el otro lado de la muerte te recobraré. ¡Asesino! ¡Lo estamos matando entre todos! ¡No puedo más! ¡Asesino! ¡No grites! ¡Dadle agua! ¡No muero! ¡Yo te daré agua! ¡Una rata hambrienta! ¡No le soporto! ¡Cállate! ¡Van a acudir! ¡Tiempo! ¡Suelta! ¡Ahora mismo le doy de beber! ¿Y este? ¿Quién es? No lo sé. También es una máscara. Dentro de un minuto la arrancaré. Moriré sin conocer el rostro que esconde. Si es que hay algún rostro, que quizá no hay ninguno. Quizá solo máscara. Antonio Buero Vallejo en Fin de Siglo, visto por Javier Lostalé. Realización y edición digital, Miguel Ángel Coleto, Sergio Delgado y Benigno Moreno. Locución, Mavi Aldana y Javier Lostalé. Dirección, Elvira Marteles.